Tal y como les comentamos, dentro del capítulo de la actualidad local ya vamos a hacer este primer acercamiento a actuaciones que han tenido que realizar en los últimos días los integrantes del grupo de rescate en montaña. Ya les informábamos, además, en estas últimas semanas que, al margen de la actividad habitual que realizan, incluso coincidiendo con la celebración de distintas pruebas de montaña en nuestra comarca durante estos fines de semana, bueno, pues iban a ofrecer un servicio de cooperación extraordinario, podemos decir, en el sentido de que iba a haber retenes ayudando a la organización de esas pruebas, como ha ocurrido, por ejemplo, este fin de semana con la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Y además, imagínense, con el fin de semana que hemos tenido en cuanto a lo meteorológico, la probabilidad alta que había de que pudiera haber algún percance, alguna incidencia, como de hecho ocurrió. Y es cierto que no coincidió con, ahora nos lo comentarán desde el grupo Rescate en Montaña, con la presencia de ese retén allí en la prueba, pero en cualquier caso, actuación por parte del grupo de rescate. Tenemos a su portavoz y jefe al otro lado del hilo telefónico, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Como decimos, la última de las actuaciones, este sábado, ese operativo dentro de lo que fue la Ultra Trail Sierras del Bandolero, donde, como decíamos, bueno, pues se había puesto en marcha en diferentes horarios un retén, aunque no coincidió con el momento de la llamada, que fue el sábado sobre las 3 de la tarde, ¿verdad? Pues sí, los retenes los tuvimos el viernes de madrugada y el sábado de madrugada, pero a esa hora concretamente pues no había retenes de bomberos en la prueba, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos avisan sobre las 15 horas del sábado que había habido un accidente de uno de los corredores en la zona de la Sierra del Albarracín. Concretamente nos dicen que era un participante que se había clavado una astilla en lo que es la planta del pie, ¿no? Y que estaba imposibilitado de poder salir de donde estaba por sus propios medios. Entonces, bueno, después en una segunda llamada ya nos dan unas coordenadas de la zona donde estaba. Estuvimos mirando aquí en los mapas y en los programas de ordenador y nos daban aproximadamente cerca de un arroyo por la zona conocida como el Llano de los Fósiles, a espaldas del Pico del Barracín. Desplazamos allí 8 bomberos porque calculamos que teníamos unos 2 kilómetros de traslado en camilla por la parte más cerca. Desplazamos 8 bomberos que accedimos desde Benamahoma, concretamente en una de las curvas que después de superar el pueblo de Benamahoma hacia los Llanos del Campo, una cabrediza que hay por esa zona, por allí conseguimos acceder a la zona de lo que es el cortijo del Albarracinejo. Y desde el cortijo del Albarracinejo, ya unas laderas próximas, cercano a un arroyo, se encontraba en el propio itinerario de la carrera, se encontraba esta persona que, efectivamente, como nos habían comentado, tenía clavado un palo de aproximadamente del tamaño de un capuchón de un boli en la planta del pie. Así que, persona que, por tanto, tenía imposibilitado poder desplazarse por sí solo, y tuvisteis que realizar el traslado en camilla, ¿no? Claro, ante la situación que nos encontramos, bueno, la persona estaba ya, había entrado en hipotermia, claro, estaba lloviendo con una ropa ligera, algo impermeable, pero ligera, no era suficiente para mantenerlo abrigado, ¿no? Lo que hicimos en un primer momento fue abrigarlo, y viendo el tipo de herida que tenía, montamos la camilla porque no había ninguna posibilidad de sacarlo a pie, ¿no? O sea, por sus propios medios, ¿no? Entonces montamos la camilla y, pues, lo típico en estos casos, ¿no? Y, con cuidado de que sufriera lo menos posible, pues hicimos el traslado primero directamente hacia la zona del cortijo del Albarracín, el campo a través, y después del cortijo del Albarracín ya así por un sendero que es el que da acceso a ese cortijo desde el pueblo de Benamahoma. Lo bajamos hasta donde estaba ya la ambulancia, en este caso de la organización, que fue la que reaccionó al herido. El traslado sí fue largo, pues fueron casi 2 kilómetros, 1,800 metros, y luego un nivel importante también, desde la carretera hasta lo alto de la zona esta donde estaba. Primero hubo que subir al cortijo, y desde el cortijo bajar al arroyo, ¿no? Y al contrario con la camilla, subir al cortijo y bajar a la carretera, ¿no? Así que sobre... Y todo el tiempo lloviendo. Es lo que te iba a decir, que sobre todo las complicaciones por el tiempo, ¿no? Por la lluvia, imaginémonos, lo que eso supone en plena sierra de posibilidad de refalones, de caída, ¿no? Claro, el fin de semana ha estado, bueno, como todo el mundo hemos podido comprobar, ¿no? Una borrasca que metía en la zona de la sierra y sin parar de llover, entonces pues ha coincidido con la carrera, una carrera de montaña, pues todo eso ha agravado. En este caso, bueno, lo que es el traslado no fue ni siquiera el accidente, fue motivado por el tema climatológico, ¿no? Sino que fue un percance fortuito, ¿no? Y bueno, el traslado siempre dificulta algo lo que es la meteorología, pero bueno, tampoco fue excesivamente complicado, ¿no? Ya te digo, porque teníamos conocimiento del acceso este, ¿no? Que ahorraba bastante trayecto de llegada desde la carretera. En un principio se valoró la posibilidad de entrar desde los llanos del campo, pero era casi el doble de recorrido y decidimos, aunque esta zona es un poco más pendiente, como la pendiente principal estaba entre la carretera y el cortijo y con la camilla lo íbamos a hacer descendiendo, decidimos evacuarlo por esta zona. Me decías, Carlos, por tanto, traslado en camilla, ¿durante cuánta distancia? 1,800 km aproximadamente. O sea que también una distancia importante y, como decimos, aunque bueno, pues le quite un poco de trascendencia a Carlos, pero está claro que imaginémonos con el tiempo como estaba, las complicaciones extraordinarias que esto supone para cualquier desplazamiento que hagamos en plena sierra, pues pongámonos en el caso de que tenemos que llevar una camilla. Bueno, pues en cualquier caso, evidentemente, están acostumbrados los integrantes del grupo de rescate en montaña, llevaron a cabo ese traslado y, bueno, como decimos, se trataba de una herida por astilla. No sé si hubo más incidencias en la prueba, imagino que sí, pero no requirieron de vuestro servicio de traslado o de localización, ¿no? Claro, sí hubo más incidencias justo en el momento que, bueno, en este caso, cuando llegamos nosotros a la zona esta del Albarracín, donde estaba el accidentado, había otra chavala accidentada también junto a este accidentado, ¿no? Esta chavala había sufrido algún problema en el hombro, una caída y un problema en el hombro, probablemente algún tipo de luxación o algo. Y bueno, ya no teníamos nosotros posibilidades de evacuarla en camilla. Ella podía andar bien y lo que se hizo fue aprovechar el paso de otros corredores que la acompañaron hasta la carretera, en este caso por los llanos del campo, ¿no? Y concretamente por encima nuestra también nos hablaron otros corredores que venían, que también había otro problema en un tobillo con otro de los corredores, ¿no? Pero que también iba a hacerlo su propia evacuación, ¿no? O sea que acompañado por los, en este caso serían amigos o compañeros de club y demás, iban a ayudarlo a salir hacia los llanos del campo. Y luego el sábado a las 6 de la mañana, o sea, la mañana ya del domingo, sí nos vuelven a alertar para una persona perdida en la zona de aquí de Mendoinal, ¿no? Una de las corredoras que había perdido el camino y había perdido las señales que hay en el camino, ¿no? Y bueno, pues durante un tiempo no se supo dónde estaba, después ella misma volvió a llamar al parecer a la organización y dijo que sí, que ya había recuperado el camino y que estaba viendo un edificio que creemos que era el Hotel Fuerte de Grazalema y en Los Alamillos. Y ya la misma organización le dio indicaciones que siguiera en esa dirección, siguiendo las balizas de la carrera. Y bueno, pues al parecer solucionó ella misma su situación y no fue necesario que nos desplazáramos. Sí que hay un conato, ¿no? Hubo en ese momento de tener que acudir para poder buscar y localizar, ¿no?, a esta persona. Ya decimos, la verdad es que muchísimos corredores, muchos participantes, muchas posibilidades de que pueda haber alguna incidencia, más aún con el tiempo como estaba este fin de semana, y por tanto, por ese motivo además, entre la organización y vosotros montaste ahí la cooperación para montar esos retenes en distintos horarios que coincidieron, así coincidir sobre todo en los momentos más complicados, ¿no?, de madrugada, ¿no? Claro, la idea, porque las horas de retén, las horas de intervenciones de los bomberos en retén están limitadas, o sea, no podemos estar todo el tiempo que dure la carrera, ni muchísimo menos. Entonces, en coordinación con la organización, lo que hicimos fue buscar las horas que más posibilidades, entendiendo como más posibilidades que hubiera, es cuando el grueso de las carreras pasan por las zonas de calizas más abruptas, ¿no? Entonces, marcamos un periodo de tiempo entre la entrada del grueso de la carrera por el puerto del Boyar y salida por Villaluenga. Eso fue el sábado, y desde las 22 hasta las 6 horas, el viernes día 3, desde las 22 a las 6 horas. Y el sábado día 4, desde las 20 hasta las 4 horas, coincidiendo con el regreso del grueso de la carrera, desde que entraba por Villaluenga, por la zona del puerto de aquí del depósito de Villaluenga, hasta la salida por Grazalema, ¿no? Que fueron también 8 horas, pero en este caso se adelantó un poco, a las de 20 a 4. Sí. Esas fueron las horas que tanto la organización como nosotros entendíamos que había más riesgo, porque era durante ese tiempo era cuando más corredores iban a estar en la sierra. Y además coincidía con la noche también, ¿no? Con la posibilidad de que se desorientaran y demás. El resto de la carrera, bueno, hemos estado en cierta medida en prealerta, ¿no? Sabiendo de que, bueno, pues había un montón de personas corriendo, en este caso, por la sierra, además con unas condiciones climáticas bastante duras, y que en cualquier momento podíamos ser requeridos, ¿no? La organización estaba, bueno, avisada de que en cualquier momento podían contar con nosotros, como ocurrió en este caso con el accidente, ¿no?, del sábado a las 15 horas, ¿no?, cuando recibió la llamada de esta persona. Bueno, más que una llamada, fue el aviso de uno de los corredores de que se había encontrado con un herido ahí en la sierra de Albarracín. Pues, lo dicho, todo esto en relación a esa actuación que tenían que desarrollar los integrantes del grupo de rescate en montaña este pasado sábado, dentro de lo que es esta prueba, la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que discurre, ¿no?, por las sierras de Grazalema, de la serranía de Ronda. Hay dos distancias, 166 kilómetros o 85 kilómetros, y bueno, con una gran participación, así que desde el viernes hasta el domingo muchísimas personas en toda esta zona, en plena sierra, con la meteorología que teníamos, y bueno, pues con incidencias que se fueron resolviendo por parte de la organización, a excepción de ese traslado que se tenía que hacer contactando con el grupo de rescate en montaña. Que además, Carlos, lo decíamos, ibas a estar cooperando, colaborando con esos retenes, con distintas pruebas, con pruebas que se están celebrando estos fines de semana en la sierra, no solo la del Bandolero. También ocurría lo mismo, por ejemplo, el pasado fin de semana, y durante una de esas jornadas, el pasado sábado, 26 de febrero, domingo, si no me equivoco. Bueno, pues tuvisteis que realizar dos actuaciones casi de forma simultánea, ¿no? Pues sí, sobre las 12 horas aproximadamente el día 26 nos avisan de que había dos personas perdidas en la Garganta Verde, personas que estaban haciendo el sendero de descenso hasta la ermita y que, bueno, en un momento determinado perdieron el camino y estaban en una zona ya, en una zona de paredes, atrapados, y que no había posibilidades de, no tenían posibilidades de salir allí. Allí teníamos las coordenadas exactas del sitio y del principio no nos pareció muy complicada la situación, puesto que estaban cerca del camino, simplemente que no conseguían dar con él, ¿no? Y si avanzaban hacia otro, en otra dirección, se encontraban las paredes de lo que es la propia garganta, ¿no? Entonces, pues bueno, desplazamos en este caso a tres bomberos, con idea de, bueno, ellos ya nos dijeron de que estaban perfectamente, que podían salir bien, que no tenían ningún problema, y no, simplemente con idea de acompañarlos. Cuando estos tres bomberos están ya en la zona y están acercándose a las personas estas perdidas, recibimos otra segunda llamada de una persona, en este caso sí era ya un tema más grave, porque era un desvanecimiento de unos excursionistas que iban desde el puerto de Orgoya hasta el puerto de Las Presillas, ¿no?, cerca del puerto de Las Presillas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue que primero activar el resto del grupo disponible, que éramos dos bomberos que estábamos en Ubrique, y desplazar en este caso a los dos bomberos que estaban de retén en Algodonales, en la carrera de montaña de Algodonales, ¿no? Víboras Trail, ¿no? Desplazamos en este caso todo el personal disponible. Y además, una vez que ya uno de los bomberos, de los tres que iban en busca de las personas de la Garganta Verde, habían llegado a donde estaban ellas, dos se retiran de ese servicio y solamente se queda un bombero, que es el que los acompaña hasta la carretera, ¿no? Y los dos compañeros restantes pues se desplazan también hasta hasta el puerto de Las Presillas, y al final en total nos juntamos 6 bomberos en el puerto de Las Presillas, que fuimos los que hicimos el traslado, en este caso, de esta persona con un desvanecimiento, ¿no? Y esta persona sí era una persona bastante corpulenta, ¿no? Y la verdad que sí costó algo más, ¿no? El traslado hasta el puerto de Algoyar. ¿Traslado de cuánta distancia, cuánto tiempo? El traslado fue aproximadamente de 1 kilómetro, el de la persona esta, que estaba un poco por debajo del puerto de Las Presillas, aproximadamente 1 kilómetro. El tiempo exacto no te puedo decir, pero bueno, calculo que a lo mejor una media hora, ¿no? Lo que tardamos en bajarla hasta el puerto del Goyán. Y en este caso, como decimos, la dificultad por el peso, evidentemente, que depende, ¿no?, de cada persona que se socorra, pues en este caso con esa especial dificultad. Pero como decimos, bueno, pues también esa actuación, la coincidencia, ¿no? No es la primera vez que os ocurre, digo, el hecho de que no ocurre nada durante un tiempo, pero en un momento determinado, varios operativos que tenéis que montar de forma simultánea, ¿eh? Sí, en varias ocasiones hemos tenido, que yo recuerdo ahora mismo, pues en 3 ocasiones, ¿no? Concretamente, ¿no? Pues coinciden servicios, ¿no? Recuerdo una ocasión incluso 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, en este caso el de la garganta verde no era de mucha importancia, puesto que las personas estaban bien y estaban localizadas, ¿no? Siempre se desplaza en estos casos más de un bombero, incluso más de 2 si se puede, porque, bueno, cuando llegas allí no sabes exactamente si la información que te han pasado es correcta o no, y pues si te encuentras alguna complicación, que no vaya en este caso una persona sola, ¿no? Pero una vez que ya se está allí, ¿no?, y se ve que las personas están perfectamente y que lo único que hace falta es acompañarla hasta el sendero, ¿no?, pues retiramos de los 3 bomberos que había, retiramos a 2 y los desplazamos a lo que es el puerto de Las Presillas, que allí sabíamos que iban a hacer falta, ¿no? Y lo mismo en el caso del retén de la carrera de montaña de la Sierra de Líjar, ¿no? Los 2 compañeros que estaban de retén en ese momento estaban, prácticamente sin intervenir directamente sobre la carrera, sino en previsión de que ocurriera algo, pues también ante un accidente ya, y en un caso concreto como este, que no sabía el estado en el que estaba la persona, porque la información que había es que era un desvanecimiento, ¿no? Y no sabía si era una situación grave o no, pues se desplazamos también al retén de Sierra de Líjar, y como te dije, más 2 bomberos que estábamos disponibles en ese momento en Ubrique. En total en un principio estábamos 6, después se incorpora el compañero que termina en la garganta verde también, y terminamos en el servicio 7 bomberos, más la colaboración en este, tanto en el de la garganta verde como en el puerto de Las Presillas, colaboró con nosotros la Guardia Civil de Grazalema y agentes forestales también del Parque Natural. Sobre lo que es, ¿no?, la coincidencia, digo, de operativos, al final un reto más, ¿no?, ese de la coordinación para poder desarrollar, como decimos, todos estos servicios, aunque no es la primera vez y, como que decía, ¿no?, incluso no hace mucho tiempo recordamos que fueron 3 actuaciones en un breve periodo de tiempo y tuvisteis que ir enviando integrantes de un lado a otro para poder atender, ¿no?, a todas estas actuaciones solicitadas y que pueden coincidir, como en este caso, en el mismo tiempo. Además, vais a estar presentes, sobre estas carreras que hemos hablado. Por ejemplo, estas últimas actuaciones coincidían que teníais, además, un retén en Algodonales, en la edición número 4 del Víboras Trail. Bueno, pues además vais a estar, por ejemplo, en los próximos días en la prueba ubriqueña, en este caso en la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los aljibes, por ejemplo, ¿no? Sí, también vamos a estar en estas carreras que son más cortas en trayecto y en tiempo. Solemos estar todo el trayecto de la carrera, ¿no? En total unas 6 horas, ¿no? Y bueno, siempre estando bomberos, que su misión es hacer una primera valoración, ¿no?, de lo que ocurra, ¿no? Si es necesario, se desplaza el resto del grupo. Si no es necesario, porque hay veces que, bueno, con una pequeña ayuda, ¿no?, a lo mejor una persona que ha sufrido algún problema en un tobillo, pero puede andar con trabajo, pues en este caso los 2 bomberos la acompañan hasta donde esté la ambulancia o hasta su vehículo o hasta el centro de salud. Cuando la cosa ya es más grave, pues como ocurrió, por ejemplo, el día este de bandolero, ¿no?, pues entonces es necesario, se desplaza todo el personal del grupo que esté en ese momento disponible. Incluso cuando hay veces que es necesario, pues se saca bomberos del parque, aunque no pertenezcan al grupo de rescate, ¿no?, pero que colaboran en este caso con la intervención de montaña. Pues son las últimas actuaciones que se han realizado desde el grupo de rescate en montaña, tanto en este mismo fin de semana, el pasado sábado, como días atrás, el fin de semana anterior, el domingo, con esas dos operaciones, dos operativos que desarrollaban. Nos vamos a quedar en este punto, dando la enhorabuena, como siempre, por el trabajo realizado desde el grupo de rescate en montaña, y seguiremos informando porque, además, ¿verdad, Carlos? Lo decíamos, hay diferentes épocas del año con distintas características, ¿no?, en cuanto a la presencia en nuestro entorno, y desde luego estamos ahora mismo ya en época de senderismo, ahora cuando mejore el tiempo incluso, pues con más presencia, si cabe, de visitantes, y por tanto más probabilidad de tener que actuar, ¿no? Claro, estas son las épocas, ¿no?, de practicar estos tipos de deportes. Entonces, bueno, pues los días sí que no son muy calurosos, y que si no hay lluvia, pues apetece salir a la montaña, ¿no? Y es lo que hace la mayoría de la gente que es aficionada al senderismo, al montañismo, a la escalada, incluso a lo que es las actividades de vuelo libre que hay con las olas. Entonces, pues, bueno, siempre hay más posibilidades, ¿no? Y como hemos dicho otras veces, nosotros, sin estar en este caso de guardia permanente, pero sí estamos disponibles, y bueno, si no hay ningún tipo de inconveniente, siempre estamos presentes los servicios entre 6 y 8 bomberos, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en esas actuaciones que les hemos comentado. Pues Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado. Vale, gracias a ustedes.